de lo que yo soy. Seguiré así, siempre así, así de frente, enfrentando a la gente que no le guste lo que piense. Que solo con brujos te empujo. Mi rap es el diluvio a todos los sucios. Mudo, te dejamos. Con esto es el comienzo, empezamos. Ahora cada uno toma su rumbo. Comenzamos preparados. De pie alzamos vuelo, loco, son en pleno treno. Yo, pato rap chileno, seguimos poniendo bueno. Mi rap siempre presento, mi clan yo. Habla de sea, suena fuerte acá. 20 barrios locos, somer armando el plan. Pa' que toda la gente escuche, se entusiasme acá. Mi rap siempre presento, mi clan yo. Habla de sea, suena fuerte acá. 20 barrios locos, somer armando el plan. Pa' que toda la gente escuche, se entusiasme acá. Mi rap del callejero, anti cabro pistolero. Como sabe usted, pone loco, somer con el toque. Hacemos esto colocado de mi barrio hasta tu barrio. 20 barrios son la bruta de mi cabro con astucia. Y ahí con perra sucia que me mueva la cintura. Trabajo la astucia, quien vende cosas turbias. Nada más que rapper, el estilo Namberones. Desea que hacemos música con los cojones. Checa el loco que ataca, que mi rapper que destaca. Ataca más que arma, que mi arma son palabras. Palabras de mi jerga, no te gusta que en mi barrio. Pelea más que estúpida con giles de tu barrio. Llego a poco y mete mucho más que un impacto. Compara mi mente con el loco ya nombrado o quizás criminal. Son cosas que pasan si no preguntan a mi clan. La crimen ataca.